Evocaron sábanas blancas recordándote. Aventuras más y mi mente se llena de tristeza por no verte más. Y ya siento el amor y te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Sueño querido tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje su cuerpo y en cada rincón. Sobre un pedazo de piedra, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más. Un pecho arde para ti. Ven, devórame otra vez. Ven, esperan mis ganas por ti. Estoy solo queriendo tenerte, devorándome. He mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje su cuerpo y en cada rincón. Sin tu sobre un pedazo de piedra, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más. Un pecho arde para ti. Ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo desespera.